Le estamos dando a la provincia. Estamos a tope con Huesca. Sí, joder, sí. Macho. Nos van a hacer hijos predilectos para, para las fiestas. Y luego hemos intentado hacer una entrevista a Miguel Ángel Conejos con motivo de la publicación de su segunda novela, Nueve Gatos, que va a estar presentándola esta semana. Pues eso, ahí hemos estado intentando hablar un poco de la novela. Es que hablar de algo sin destripar es complicado, ¿eh? Sí, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Parecía que lo decías como hemos intentado, pero al final no se ha conseguido, ha quedado bien. Y lo diréis de primera mano lo que os podéis encontrar en este nuevo lanzamiento. Bueno, de fondos en principio van a sonar... otra cosa que sonará otro día. Otra cosa que sonará otro día, con lo cual no vamos a extendernos, pero a cambio hemos encontrado un CD de Toy Dolls que parecía no estar muy sucio y de eso vamos a tirar. Toy Dolls, el CD es Idle Gossip. Bueno, que estamos aquí en mitad de la Semana Cultural, bueno, ya finalizando la Semana Cultural de la Magdalena. El sábado tuvimos el evento de Radio Topo, una verbena a cargo de Scan 45 con Lua Agbo y Hierba Luisa. Y nada, pues por comentar lo que ya lo de siempre, que muchas gracias por acudir al evento, que vino mogollón de peña. El momentos de barra, pues sí, hubo cierto caos, para que nos vamos a engañar. Estábamos muy acostumbrados al servicio de latas y nos ponen un tiracañas y si ya de por sí somos torpes, una gran mayoría, si a eso le sumas pues unos tiracañas que vete tú a saber la vida que han tenido, vamos. Y la de calor que habían chupado durante el día. La del calor, pues que se nos hizo un tanto complicado el servir cerveza. Y a ver, una recomendación, que ya sé que la gente lo hace sin ánimo de por echar una mano. Pero tú cuando estás ahí luchando con tiracañas, tirando espuma, tal cual, tener a 4 o 5 personas delante opinando sobre cómo tienes que hacerlo, incomoda un poco, ¿eh? Sí, sí, a mí me las dejó votando. El otro día propuse que, claro, el que la persona que viene a tocar los huevos en estas circunstancias a la barra de Radio Topo probablemente no sepa lo que es Radio Topo y tampoco va a escuchar este mensaje, pero que sepa que la próxima vez que venga y le diga algo a alguien que esté sirviendo una barra, una birra, se va sin birra y a lo mejor se va sin ticket también. Pero vamos, por lo demás, todo bien, ¿no? Yo creo que el... No me enteré mucho de la pinchada, para que también te lo tengo que decir. Yo tampoco. Estábamos a lo que estábamos, pero yo creo que la gente salió contenta. Yo creo que sí. Es un buen colofón, casi colofón, porque aún quedaban cositas el domingo y hoy lunes, que hoy, en teoría es miércoles, pero has dicho ya antes que está acabando la... ya nos han pillado otra vez. Nos hemos delatado. Sí, sí, no es directo, pero bueno, eso, que queda hoy... La hoguera y ya está. Y cerramos este maratón de actividades en el barrio de la Magdalena. Y saludamos al verano, que por lo visto ha venido antes que lo que le tocaba. Joder. Y dentro de nuestra pequeña sección del modo Roverso, en la que incluimos cualquier interacción con oyentes puntuales o asiduos, o gente que ha aparecido y se ha puesto en contacto con nosotros, como es el caso, vamos a presentar un tema de nuestro amigo Pataterus, que ha tenido a bien enviarnos un correo electrónico a mondomodorro@gmail.com. El correo dice lo siguiente: Pataterus sigue haciendo judiadas musicales, subiendo un peldaño más hacia la cumbre de la indignidad musical, presentando la canción por verano, que por título lleva Me gusta el veranito. Demos el gran paso, reivindiquemos la música infame que suene en las fiestas de nuestros pueblos, o provocadora competencia con las abyectas propuestas de las compañías discográficas. Nos manda el tema Me gusta el veranito en MP3, que vamos a pinchar aquí, quizá en primicia mundial. Vámonos a bailar en la playa. despacito. Me gusta que llegue el veranito. Me gusta que llegue el veranito. Pues muy bien. Listo. Muchas gracias, Patatirus, por la primicia. Y deseamos que compita fuertemente con quien toca este año. Con la... coño. ¿Quién? Con la de Eurovisión. ¿La del gorila? Sí, que no me sale el nombre, copón. Melody. Con la Melody. Pues va a estar ahí Melody con Patatirus en una lucha a cara de perro en las mejores orquestas. Y hablando de actualidad musical local, pues el anterior programa se nos pasó una noticia que, bueno, que ya tiene su tiempo, pero que da igual, que nosotros insistimos. O sea, que el gesto, pues, la verdad es que les honra a esta gente. Y es que con fecha de 28 de mayo, el colectivo Fucking Massive sacó un comunicado. Es un colectivo aragonés, uno de los más respetados dentro de la escena estatal dedicada al drum and bass y que había participado en ediciones anteriores en el Monegros Desert, creo que se llama. Uh-huh. Y hace un llamamiento a la reflexión del mundo de la cultura y la música. Fucking Massive anuncia con gran pesar su renuncia a actuar en la 32 edición del Monegros Desert Festival. El colectivo tenía previsto realizar una sesión el 26 de julio en el espacio denominado El Pajar, junto a otros artistas de la escena dedicada a drum and bass. La renuncia se produce después de valorar la participación del fondo estadounidense KKR en la estructura económica de este festival, así como de muchas otras de las grandes citas musicales en el Estado español, como Viñarrock, Resurrection Fest o El Sonar. la entrada de este fondo, cómplice del sionismo israelí, a través de la compra de Superstruct Entertainment en el circuito de grandes festivales, hace imposible a quienes forman parte del colectivo sostener cualquier colaboración, por acción o por emisión, con el mismo. El genocidio israelí contra la población palestina en Gaza, así como el régimen de ocupación colonial del territorio basado en un apartheid étnico-religioso, producen la más profunda repulsa de las personas que conforman Fucking Masil. Bueno, el comunicado se extiende más, pero bueno, el resumen es ese, que pasan de colaborar y asomar la cabeza en eventos donde esta gentuza tenga nada que ver, cosa que dice mucho de ellos. Dice mucho de ellos y también pone un poco de manifiesto perdón, lo importante que es comunicar tus decisiones cuando merece la pena poner en común los motivos. Estos motivos son unos motivos totalmente legítimos, y que si vas a emitir un comunicado para decir que sí que vas a participar, mejor no lo saques, como decía en un vídeo por ahí el Ben Yard de Chill Mafia, en referencia a un rapero aragonés muy famoso que por alguno de estos festivales va mandando. Se arrepiente usted de no haber ido inmediatamente a la zona, lo digo porque esa crítica a llegar tarde también la ha escuchado Carlos Mazón, a raíz de la Dana. Bueno, yo te cuento la verdad, Susana. Esto pasó el viernes a última hora del día. El fin de semana, justo ese fin de semana, yo estaba con mi mujer de boda a 1000 kilómetros de Aragón y no tengo un Falcon para volver. No tengo un Falcon. Es decir, volví y el lunes a primera hora estaba visitando los municipios cuando las lluvias fueron el lunes por la mañana. Sí, es verdad, no me pilló justo en ese momento en Zaragoza porque estaba a 1000 kilómetros de Aragón en una boda. No preveías que pueda ocurrir eso y me hubiera encantado poder llegar antes. Bueno, pues hemos podido escuchar a la gente de Azuara, bastante, bastante cabreada. De hecho, se ven las imágenes y bueno, pues ya sabes, esta gente pues porque está rodeada de fuerzas de seguridad, si no, se come una de hostias que... Sí, que si no... Bueno, la gente está, pues eso, encendida. Y luego, pues las correspondientes excusas de turno de por qué no esta gente no está cuando tiene que estar. Sin gótica de autocrítica, ¿eh? No, pues que, o no, sea, que no tiene Falcón. Eso, un disparo al PSOE, que es otro gañane, tampoco no os malentendáis, otros desgraciados, pero ni gota de autocrítica y pues bueno, el estilo de la derecha de nuestro país, claro. Pues bueno, es que pues a consecuencia de... de esas lluvias, además de joderle la asistencia a mucha gente de la zona, pues también ha resultado que ha traído la cancelación del festival La Gata Reggae. La Gata Reggae Azuera 2025 no se celebrará debido a las inundaciones que han golpeado durante Azuera y localidades cercanas. Ahora lo más importante es la recuperación y el bienestar del pueblo que tanto nos ha dado y que nos ha acogido con los brazos abiertos. Esta edición no puede ser, pero el espíritu del festival sigue más vivo que nunca ante una situación como esta. Si quieres la devolución de tu entrada, escribe un correo electrónico que facilitan. El plazo finalizará el 29 de junio y si quieres colaborar con Azuera y no solicitas la devolución, pues utilizaremos tu entrada para crear un fondo solidario destinado a paliar los efectos de las inundaciones. También puedes realizar una donación. El dinero recaudado será para las casas y familias más afectadas, coordinándonos con el ayuntamiento. No tenemos duda de que con la ayuda de todos y todas Azuera volverá más fuerte, más unida. Igualmente hay otras localidades también afectadas, como Letux, Almonacid de la Cuba, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Moyuela, Aciala, Vinaceite. Pues eso, que toda ayuda es poca. Y nada, pasamos a nuestra cita semanal con las chorradicas varias. Esta vez son pocas y seguramente con poca gracia porque no ha habido... Claro, es que después de toda la matada que nos pegamos el otro día yo he tenido el cerebro para pocas hostias. Para pocas hostias, pero bueno. Hoy 25 de junio, ni siquiera hemos dicho qué día era todavía. Ni siquiera hemos dicho que falta alguien en la plantilla. ¡Uy, guau! Eso, pero eso también es una tarjeta amarilla porque hay unos cuantos faltando. Ya, nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando, pero llevamos una acumulación de noticias. No mola, no mola nada. A ver si para el próximo... Nos quedan uno o dos programas después de este para terminar temporada. A ver si puede venir a hacer un poco de limpia porque hay noticias acumuladas sin conocimiento. Pero bueno, pues eso lo dicho, 25 de junio 2025. Hoy es el día, esto lo he puesto, el día de la gente de mar, porque al principio había leído el día de la gente de bar, me ha hecho mucha gracia, y digo, joder, macho, cómo molaría el día de la gente de bar, el que se pega ahí toda la mañana, que pasa por todas las fases, la del cortado, la del vermú, la del... Día del PGB. La de la caña con la comida, la copa, todo. Pues nada, gente de mar. He visto que hay un montón de profesiones de peña que se dedica a trabajar con barcos, como los foguistas, que no sé quiénes son, pero los estoy leyendo ahora y me parece que tendré que buscar sobre ellos, y una sección de personal que se llama practicaje, que son los que se dedican al asesoramiento y náutico y legal. Pues bueno, felicidades a la gente de mar. Me pregunto si saldrán los merluzos también en este colectivo. 25 de junio, se celebra el Día Mundial Antitaurino, que esto, desde aquí, gran apoyo a esta causa. Pues eso, a ver si erradicamos la tauromaquia y el maltrato animal que la gente de los Falcon apoya con tanto gusto. Pues entonces ya pasamos a las efemérides musicales, ¿no, compañero? Venga, vamos allá con ese 25 de junio. Empezamos por el 25 de junio de 1954. Nace David Paich en Los Ángeles, Estados Unidos. Es cantante y teclista de la banda Toto. Es escritor de canciones como Roxanne, All the Line, Georgie Porgy, y es coescritor de la canción África, que es el éxito más resonante de Toto. Stop left an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. El 25 de junio de 1955 nace Terry Chimes, baterista original de la banda de punk británica The Clash. You can't bruise us, but you'll have to answer to. Whoa, the guns of Brixton. Well, the money, it feels good. And your life, you love it well. Surely your time will come, as in heaven, as in hell. El 25 de junio de 1963 nace George Michael. El músico saltó a la fama como miembro del dúo Wham. Formado en 1981, juntos lanzaron una serie de éxitos pop como Wake Me Up Before, You Go Go, Carelessly Whisper y Last Christmas. En 1987, también un 25 de junio, George Michael inició su carrera en solitario con el álbum Fight, que se convirtió en un gran éxito comercial y crítico. El 25 de junio de 1990 se lanza el álbum homónimo de la banda Dayside. El 25 de junio de 2002 se lanza el álbum de Ozzy Osbourne llamado Live at Budokan. Es un disco en vivo de Ozzy Osbourne que fue grabado en el Nippon Budokan Hall el 15 de febrero de 2002 en la ciudad de Tokio. Don't give up.

30 años en un conservatorio con un profesor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me sea a cantar, a tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso no? ¿Para eso no? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! 40, 40, 40 años, 40 años en un conservatorio con un profesor. Son súper pesados, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me esté a cantar, a tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso no? ¿Para eso no? ¿Para eso no? ¡Chutón! ¡Chutón! ¡Chutón! ¿Qué pensáis de Mozart? ¿Eh? ¿Qué pensáis de Mozart? ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¿De Beethoven? ¿De Beethoven? ¿De Beethoven qué pensáis, eh? ¡Uah! ¡60 años en un conservatorio con un profesor súper pesado! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me enseñe a cantar, a tocar, a tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡10 años y hasta las bolas! 10 años y hasta las bolas del profesor, del conservatorio y de todo. ¿Porque para qué? ¿Para qué? ¿Para que empecé a cantar, a tocar, a tocar, a cantar? ¡Para eso no! ¡Para eso no! ¡Para eso no! Vamos con otra banda, esta vez de 1984, Orni, que dejaron 3 canciones para aquel recopilatorio en vinilo editado por Soñua, la movida rockera de Huesca, y solo tienen este material grabado. Banda de afterpunk o postpunk, como queréis llamarlo, de Huesca, de 1984, Orni, debajo de mi cama. Thank you.

empezamos las novedades locales echando mano de Cabero, una cosa que teníamos ya guardada desde hace meses. Cabero, bajo este seudónimo, se encuentra justo Cabero Alfonso, músico y compositor de Zaragoza. Realizó la carrera de solfeo en el Conservatorio de Zaragoza, terminándola cuando tenía 16 años. Estuvo en dos grupos, Asfixia, con el que grabaría en el año 1995 una maqueta titulada Antiguo Testamento, y con el grupo La Pasión, que con este grabaría un mini LP en el año 1989. Por lo que podemos leer, dice, bueno, esto no es un disco en sí, sino un almacén donde va a ir publicando todo lo que realicé con este nuevo logo. Todos los temas cantados con su voz, transformada con distintos efectos vocales y mezclada, en algunos de ellos, con coros de voces virtuales. Canciones listas para ser interpretadas en directo, por si en un futuro decidirá crear un nuevo grupo. Ha gustado esto por aquí, ¿sí? Ha gustado el rollo de Cabero. A ver si pesco alguna de otra de las canciones, que entiendo que pues con distintos efectos y tal, pues darán una sensación muy, muy diferente. Pasamos a un grupo llamado Ex Rubias, que, dato curioso, estuve charlando con ellos sin conocerlos de nada, sí, en la puerta de la lata de bombillas, creo yo. Y nada, esto te lo digo porque... Fue un vago recuerdo que tenía y una pegatina de Exrubias que llevaba en el bolsillo. Con la que volviste a casa y te hizo recordar la anécdota. Ahí está, ahí vale. Está. ¿Qué me puedes decir de ellos? Ellas, ambos. Pues esta gente pues debe ser un grupo que parte son de Zaragoza, otra parte son de Teruel y así muy mixto, pues formado por dos chicos, dos chicas. Han publicado esto, lo he encontrado en Spotify, pues por lo menos esta canción la podéis encontrar allí. Y que si queréis verlos en directo, pues este mismo sábado

Ahora vamos a charlar un rato con Miguel Ángel Conejos. Él es hostelero, periodista de Araminfo, novelista y excompañero de Radio Topo, ya que hace un tiempo estuvo aquí formando parte del programa Colmenas Tapizadas. En 2022 publicó la novela Al salir del barrio, un relato con tintes autobiográficos situado en los 80 y 90 en el zaragozano barrio de La Jota. Violencia, subculturas juveniles y antifascismo se encuentran en este libro. Acaba de publicar de nuevo con la editorial Ovejas Negras una nueva novela titulada Nueve Gatos. Estará presentándolo el jueves 26 en La Pantera Rosa y al terminar habrá una audición de Soul en el Bar El Gallo, como no, en el barrio de La Magdalena. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Te queríamos preguntar, después de la primera novela, Al salir del barrio, que bueno, para mí personalmente y para toda la gente que conozco que la ha leído, pues fue un gran éxito, una lectura muy entretenida. Te queríamos preguntar qué podemos encontrarnos en esta nueva publicación. La verdad es que no es fácil resumir lo que te puedes encontrar en Nueve Gatos, pero si tuviera que hacer un resumen es que nos encontramos un thriller tremendamente social y muy localista, ¿no? Muy centrado en Zaragoza. También, bueno, pues nos vamos a encontrar cosas que son de tremenda actualidad, pues como la precariedad laboral, el precio de la vivienda y otras que vienen de antaño, como pueden ser pues la memoria histórica, los coletazos que todavía vivimos del franquismo y luego hay un componente enorme de desigualdad social y de literatura de clase obrera, si queremos denominarlo así. Al final es una novela de aventuras en la que pues los protagonistas se enfrentan a unos poderes que, como bien resumió Ignacio Pato en el prólogo, son casi atávicos en Zaragoza. ¿Se basa en vivencias personales? ¿Se desarrolla en La Jota? Sí, en Al salir del barrio el 85% del libro venía de vivencias personales o era prácticamente autobiográfico. En el caso de Nueve Gatos, nada es autobiográfico. Todo transcurre en una ciudad que reconoceremos, todo transcurre alrededor de unas familias que pueden ser reconocidas y reconocibles. Toda la acción tiene ciertos tintes de realismo, pero toda la historia es ficticia, es una novela, al fin y al cabo es una novela. Si está centrada en La Jota, pues no, esta vez me he acercado un poquito más al centro de la ciudad, al centro de la urbe zaragozana, pero sí, con la margen izquierda. Está localizada en el barrio Jesús, como pongamos como sede central de la novela. Y nada, es un barrio al que le tengo también mucho cariño, porque al final, si has vivido en La Jota y has sido medianamente precario y has pateado mucho las calles de Zaragoza, pues has pasado por el barrio Jesús muchas veces, ¿no? En dirección al Puente de Hierro o en dirección al Puente de Piedra, tú paseabas por el barrio Jesús. Y es un barrio al que realmente le tengo un cariño especial, ¿no? Pues yo qué sé, empecé tirándome piedras cuando era niño contra los niños del barrio Jesús en improvisadas trincheras que eran acequias abandonadas y sin embargo le tengo un cariño especial y es un barrio en el que me siento muy a gusto siempre que paseo por ahí. ¿Y qué nos puedes decir de la ilustración de portada? Una ilustración bastante, bastante misteriosa. Pues la verdad que me gusta que me hagas esta pregunta, porque ciertamente Alex Kidd, que es el chico que lleva todo el diseño de la parte editorial de Ovejas Negras y de más cosas, ¿no? Alrededor de Ovejas Negras, la verdad es que tengo un agradecimiento especial, porque tanto en Al salir del barrio como en Nueve Gatos ha acertado a la primera con la portada, y esto no es fácil, y además pues es fuente de felicidad, porque si no sería una fuente de conflicto seguro, ¿no? El estar pendiente de si te gusta o no te gusta la portada y de cómo cambiarla, de cómo la quieres, e intentar transmitir eso a un diseñador, pues es complicado. Y sin embargo Alex pues ha acertado rápidamente con los dos libros y estamos encantados con el resultado. Creo que la portada refleja exactamente lo que hay en Nueve Gatos o algo muy similar a lo que hay en Nueve Gatos. Podría haber sido mucho más caótica, pero sí que tiene ese halo misterioso, ¿no? Ese halo de suspense, que es lo que se puede encontrar en el lector y la lectora en Nueve Gatos. Y Alex, pues pertenece al colectivo Doble Chili de diseño y la verdad es que sí, está guay seguir sus trabajos. Repites con la editorial Ovejas Negras. ¿Qué es Ovejas Negras? ¿Qué balance puedes hacer de la primera experiencia? ¿Y qué títulos nos recomendarías de esta editorial? Pues sí, repito con Ovejas Negras y la verdad que orgulloso de ello, de decirlo. Ovejas Negras ya sabéis que es un proyecto impulsado desde Pinto, desde Madrid, que comprende pues una página web en la que hay un montón de información, una radio online, y esta pata en la que yo participo, que es editorial. Y la verdad es que estoy contento porque, bueno, pues con la primera vez que con Julio hablábamos más del tema radio, pues entonces estábamos haciendo Colmenas Tapizadas y a Julio le gustaba mucho el programa, entonces lo emitía en su emisora online y hablábamos bastante. Pues hablabas casi semanalmente y cuando comenzó con el tema de la editorial, pues un día me dijo, hostia, ¿tú no podrías escribir algo? Y le dije, bueno, pues yo tengo algo escrito que me falta terminar porque es un conjunto de relatos que podrían funcionar como una novela. Entonces Julio apostó por mí y yo aposté por él con Al salir del barrio y la verdad que estamos muy contentos del resultado de aquel libro y fruto de aquel libro pues ha sido pues como algo normal el que Nueve Gatos se publicara en Ovejas Negras. Él me preguntó, yo creo que la primavera pasada, que tenía entre manos, porque para este año iba a poder publicar algo. Y le comenté lo que tenía entre manos, que era, pues lo llevaba ya desde hacía más de un año escribiendo notas en un cuaderno y viendo mucho cine y leyendo mucha literatura sobre lo que yo quería escribir. Y al final, pues le mandé un capítulo y apostó por volver a publicarme. Entonces yo le estoy muy agradecido y además, pues creo que es, en este sentido, creo que es necesario que volvamos un poquito a, no a la autoproducción ni a limitarnos en el sentido de calidad o de llegada, sino volver a trabajar desde la base y hacer pequeños proyectos y seguir haciéndolos y que esos proyectos pues lleguen a un público más o menos grande. Nos tiene que dar un poco igual, lo importante es el que nos apoyemos y que desde abajo se sigan lanzando artefactos culturales para acabar un poquito con ese dominio elitista de la cultura. Pues creo que como recomendaciones de la editorial de Ovejas Negras, pues quizá nos podemos quedar con La Mecha y la Hoguera, ¿no?, de Santi Escribano, y con cualquiera de las biografías del reggae, que creo que son muy importantes. O sea, tanto la biografía de Roy Ellis, que sé que le ha costado mucho trabajo a Julio, como la de Toots, creo que son dos libros muy interesantes de tener en cualquier biblioteca si te gusta, si eres amante del reggae. Al anunciar por redes este nuevo artefacto, hemos visto que has preparado una pequeña selección musical, pequeña o no tan pequeña, para acompañar la lectura. Esto es algo que, bueno, no es tan común y nos gustaría saber, ¿no?, que nos comentaras un poco de dónde viene esta idea, por qué has elegido estas canciones o este género musical. Y bueno, en general, que nos cuentes un poco qué papel juega todo este acompañamiento musical con la novela. Pues sí, de nuevo viene el libro con un setlist de canciones y es por un lado porque tanto la editorial Ovejas Negras siempre acompaña los libros con una lista de canciones que vienen, pues eso, con su código QR para que accedas directamente al servidor que sea que te muestre esta música. Y en mi caso es porque cuando escribo, pues por lo que sea, me surgen las referencias culturales continuamente y la música la suelo meter en todos los textos que hago. O sea, entonces no era algo premeditado, ni he estado trabajando en eso, ni me ha parecido algo forzado, porque al final lo único que me ha costado es poner esa lista de canciones que salen escritas en el libro, pues ponerlas en un listado y que la gente tenga acceso a las mismas. Creo que son 28 o 29 canciones. Y son las canciones que, por orden, tal y como están en el setlist, es por orden cronológico de cómo han salido en el libro. La verdad que no me ha costado nada, y lo que van a encontrar dentro de ese repertorio pues es un poquito lo que sale en el libro, ¿no? Básicamente, pero es un poquito yo, en el sentido de que son canciones que a mí por algún motivo me han marcado, me han tenido atado meses o días, ¿no?, a ellas. Y hay mucho, mucho, mucho soul, que es lo que escuchan los protagonistas, de una forma un poco sí que forzada, porque son gente joven, pero con este anacronismo, ¿no?, de ser coleccionistas de discos de soul. Y hay algo de punk, y hay algo de, incluso algo de hip hop. Pues esto es lo que podéis encontrar en ese listado. ¿Cómo se puede conseguir el libro? ¿Tienes más presentaciones previstas? El libro pues lo puedes adquirir a través de la web de Ovejas Negras y también en cualquier librería de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, puesto que, bueno, pues el catálogo de Ovejas Negras ahora lo distribuye Traficantes de Sueños, entonces llegaría a cualquier sitio. En cuanto a las presentaciones previstas, pues simplemente la presentación de este jueves en Zaragoza es la única que está cerradísima, entonces nos vemos este jueves en La Pantera Rosa. Y después tendremos una fiestecita en el Bar El Gallo, ahí en La Madalena. Y hay alguna presentación más en el aire, pero bueno, todavía está sin cerrar, así que tampoco puedo decir más. La idea es hacer un par de presentaciones más antes de que nos adentremos en los rigores veraniegos y en que la gente ya desconecte. Y luego volver a la carga para el otoño. Así que muchas gracias, Mundo Modorro. Full of pretty green. I'm gonna put it in the fruit machine. I'm gonna put it in the jukebox. It's gonna play all the records in the hit parade. I've got a pocket full of pretty green. I'm gonna give it to the man behind the counter. He's gonna give me food and water. I'm gonna eat that and look for more. This is the pretty green. This is society. You're running around in a mess. This is in the pocket all night. I've got a pocket full of pretty green. Put it in a food machine. I'm going to put it in a jukebox. It's going to play all the records in a hit parade. This is a pretty green. This is society. You can do nothing else. This is in the pocket of arrow. And it didn't taste me that it's so. It's something that I've learned to know. That power is measured by the power of the fist. It's as clear as this. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Hasta que te talle con la herida. Comenzamos con la agenda del 25 de junio al 9 de julio. El jueves 26 de junio en La Pantera Rosa, como ya se ha escuchado en este programa, habrá una presentación de la novela Nueve Gatos en La Pantera Rosa, a cargo de Miguel Ángel Conejos, a las 7 y media. O 7, no me acuerdo. Por ahí estará. Vete a las 7, por si acaso. Y luego, cómprate un libro. Antes. Y cómprate un libro también. Y léetelo también, que una cosa es comprarlo, que ya está bien, pero luego léetelo. Y después, audición de Soul en el bar El Gallo, en el barrio La Madalena, con Chus Time for Losers, Rubio Tone y Pablo Monca. Ese mismo jueves 26 de junio, en el espacio Comuniter, mira, este no lo había visto nunca, en la calle Hermanos Ibarra número 6, local derecha. Esto no asustaros, que no hay que irse muy lejos, que esto es una boca calle del Coso. O sea que tampoco está muy, muy lejos. Pues tendrá lugar la presentación del tercer número de la revista Redes Libertarias. Y bueno, pues para presentarla, tres de los integrantes de su redacción pues estarán allí. El jueves 26 de junio también, en la Lata de Bombillas, estarán en directo Camellos. El viernes 27, de nuevo en La Pantera Rosa, tenemos la presentación del libro Caída Libre, de Rosa Romanillos. Y el viernes 27 también, en La Lata de Bombillas, en directo, Raunchy. Ya pasamos al sábado 28, que va a tener lugar la Fiesta del Sol en el barrio de Torrero, pues por los Pinares de Venecia. Ir a donde haya ruido y música, que allí estarán. Desde el punto de la mañana ya hay actividades infantiles y distintas cosas, pero bueno, ya sabéis que lo nuestro, como que es la música y demás, pues vamos a la música. A las 7:30 ya estará actuando Zorro Negro, que hace rap. Rap y hop, como se llame. Y luego ya, pues grupos más al uso. Estarán Choripán, estarán Ex Rubias, que hemos oído antes, estará Reventador y, para cerrar, pues DJ Pendejo. Reventador, ¿quiénes son Reventador? Reventador son los antiguos Atunes, pues que básicamente, pues que han cambiado de nombre. Y os vamos a dejar con un tema en primicia, una pedacho de versión de Los Vascos que está muy muy bien. El sábado 28 de junio seguimos con los directos en la sala Utopía Los Restos Humanos. El domingo 29 en Plaza España a las 12 de la mañana, concentración por las 6 de la Suiza. Únete a CNT para expresar tu solidaridad con estas personas y defender nuestra dignidad como clase trabajadora mediante el apoyo mutuo. Mañana puede ser tú. No consintamos que se normalice la criminalización de la protesta. Las 6 de la Suiza, condenadas a 3 años y medio de prisión por coacciones al propietario de una pastelería, supone la criminalización de la protesta y la acción sindical en España, un símbolo de la lucha por la defensa de los derechos laborales y la libertad sindical. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! El sábado 5 de julio, en el pueblo viejo de Belchite, taco, 20 de copas y de hot tubs. Y ya cerraremos agenda con el domingo 6 de julio, porque a partir de entonces ya yo creo que nadie se atreve a montar nada en este infierno llamado Zaragoza. En la sala Creedence estarán tocando Follow the Hunt, Blackened Metal desde Bélgica. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Nada, amigo, ya nos hemos despachado junio. Hasta aquí. Este es el último programa de este mes de junio, 22 programa de la segunda temporada, Los Dos Patitos. Ya que sí. Siempre gusta la rima, la típica rima, ¿no? La típica de, esto de bingo y de Los Dos Patitos, ¿eh? hay que decirlo. Claro que sí. Pues nada, que sepáis que podáis contactar con nosotros en el correo electrónico mondomodorro@gmail.com. Y bueno, seguramente nos escuchemos en un par de semanas con más material nuevo. Eso espero, y que estemos aquí los tres tristes tigres. Eso es, recuperando tiempo de noticias. ¿Qué habrá pasado en el mundo de los mapaches? No lo sabemos, ni el de los borrachos ni el de emprendedores. Venga, hasta otra. Adiós.